No, sí, seguro. Yo, ahora que me pones eso, este tiene un poco más de humor, ¿no? Yo sigo en el Face a una chica que se llama Verónica Peñalosa. Era muy graciosa cómo iba comentando los debates. Los debates, ¿viste? Ella decía cosas que te cagabas de risa. Va comentando siempre el debate, después las elecciones. Ella es lesbiana. Ella siempre hace, dice, yo soy lesbiana, soy esto. De hecho, se quería casar con Miriam Bregman y todo eso, ¿no? Estaba. Y toda una militancia por sus derechos como disidente, todo, ¿no? Y bueno, llamando a no votar a Milei y todo. Bueno, ganó Milei. Entonces, ¿qué pone ella? Bueno, como ya saben, yo siempre fui recontra heterosexual. Nunca nada lesbiana. Nunca estuve, por ejemplo, para nada enamorada de la Sole. Siempre fui más bien de Gustavo Bermúdez. Mi libro favorito es uno de Ary Paluch. Una vez toqué un dólar. Ni machismo ni feminismo. El amor es un contrato entre partes. Hay que privatizar los órganos y los piojos. La radio está buenísima. Me gustaría que pasen un tema del Averizo o de cualquier varón hegemónico heterosexual que me caen bárbaro. Saludos, Vero de Madrid. Claro, ella se lo tomó con humor esto que estaba pasando, pero bueno, cada uno lo toma como puede. Hay gente que ha llorado mucho, que hemos llorado mucho por esto que está pasando, porque es tristísimo tener que volver a hablar, ¿no? De esto de que con cada vez más impunidad se hable de los Falcón Vamos. Verdes. O también supe ver una amenaza ahí, esta amenaza que les contaba de la bala de esta organización, la organización peronista Descamisados, bueno, que apareció en en la puerta donde tiene el local una bala. Después una Le amenaza. apoyaron la bala ahí como una amenaza. Claro, bueno, después esta amenaza al Polo Obrero. Hola querido, les quería avisar que somos 14 millones todos con autos. Llegan a poner un pie en la calle para quejarse de algo y los vamos a pasar por arriba. Porque si no quedó claro, los vamos a atropellar con el auto, ¿sí? ¿Se entiende? Gracias, manga de vago. Le vamos a atropellar con el auto, ¿sí? Esto es una nota que sale en AN Redacción. Entonces, bueno, es tristísimo, ¿no? Tener que volver a hablar de estas cosas, pensar de que hay que cuidarse, no sé, es como me causa mucha angustia, ¿no? Esto de que tantos años, 40 años saliendo a gritar nunca más y estamos ante este panorama feo. Por Bueno, ser. pero es el propio Mauricio Macri que sale a decir que la misma gente, los chicos que han votado a Milei, van a salir a defender cuando haya protesta. Entonces, si ya la línea la bajan ellos, digo, Claro. Son ellos contra los orcos. claro, es más. Un adelantado, Santi. Que ya tenía el Ya orco, tenía el sí. orco acá. Sí, igual veamos el lado positivo. Hay que agradecer que la pasantía la hizo en el Banco Central y no en Atucha. No, hubiese sido como más. Estaríamos ante un panorama más desolador todavía, ¿no? Pero bueno, creo que nos falta un montón como sociedad. Porque creo que la violencia política ha tomado otros tintes, ha ido variando, ha ido desapareciendo de la primera plana, pero nunca se perdió en este país. Digamos, a veces hubo picos mucho más altos, picos mucho más bajos, pero jamás se abandonó la violencia política que en esto estamos viviendo justamente, lamentablemente, en lo que nos toca, otro pico nuevo. Pero bueno, en su momento cuando fue el atentado a Cristina, y ella salió a decir, chicos, o sea, ya, o sea, teníamos un acuerdo de que por acá no iba la cosa. Si ahí nos hicimos cargo de esto, y trato de conectarlo con lo anterior, si en el momento que el vicepresidente, vicepresidenta de la nación tiene un revólver frente a su cabeza, ahí nos damos cuenta de que estamos viviendo violencia política y es tarde. Es tarde, no se llegó a eso de la nada. No, O no, sea, en el no. medio hubo un montón de cosas. Y de acá en adelante va a haber un montón de cosas, porque obviamente va a haber algún tipo de enfrentamiento, va a haber. Yo también lo percibí el otro día por Nono, Estaba también en la puerta un espacio social y también gente envalentonada, tocando bocina, agitando la puerta. Esa gente, para mí, quiero creer, pasado mañana va a estar guardado en su casa jugando a la Play. La verdad no me preocupa. O sea, nosotros vamos a tener que estar... Estuvimos en el mismo lado siempre. Digo, estábamos hablando de la extradición a Facundo Jones Wallace. Hemos hablado mil veces acá de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Digo, Jorge Julio López, Luciano Arruda. Los desaparecidos y la violencia institucional y política estuvo siempre. Sí, ¿de sí. ¿De qué lado vamos a estar? Del que estamos siempre. ¿Para qué vamos a cruzar? O sea, ya está, o sea. Ya estamos de este lado, o sea. Ya está. Si naciste incendiario, no te vuelvo a bombero, dice el cuarteto de Nos. Y bueno, nacimos incendiario. Sí. Estamos de esta vereda, estamos siempre tomando una postura y obvio que lo vamos a seguir haciendo. Igual ese sentido metafórico con tanto fuego que hay a propósito acá en el Valle. Una de las cosas que, haciendo también otro paralelismo o un parabolismo, la semana pasada, cuando fue el atentado a Charlie, le mandamos un abrazo enorme, en ese primer momento que dio al nosotros en el grupo de la radio estaba Santiago yéndolo a asistir, el Gonza yéndolo a asistir, él nunca tuvo tanta actividad el grupo del chat de la radio como ese día. Llegan las primeras fotos, los primeros audios y llega la primera nota que le hace Santiago a Charlie y uno lo escuchaba preocupado, decís, bueno, lo escucho hablar, lo escucho que está hablando bien, bla, bla, bla. Y cuando Santiago le dice, ¿tenés miedo? Y medio como dice, no, voy a seguir haciendo lo que hago, o sea. Y vos decís, y si Charlie, que tiene 80 años y le acaban de pegar un garrotazo en la cabeza, no tiene miedo, lo va a seguir haciendo, y a nosotros que nos queda, amigo. No, a ver. ¿No era Cortiña? No era Cortiña, Chuzo Quintana la llamó para pedirle perdón y ella le dice, y acá vamos a seguir luchando, y a los que lo votaron y la estén pasando mal, y acá vamos a estar para abrazarlo a todos. O sea, nosotros tenemos, en este país tenemos la ventaja de tener a las abuelas, o sea, menos de eso no podemos medir. O sea, no hay forma de medir debajo de eso, después del ejemplo y toda la lucha que han dado. Y sí, tenemos derecho a bajonearnos, a llorar un poco por estas cosas de tener que remontarse tan atrás, y es tristísimo, pero acá vamos a estar, esperamos, vamos a ser optimistas de que las cosas, como decís vos, estén de acá a 3 meses jugando la Play, esperemos que sea así. Y vos decís lo de las abuelas y las madres y todas las organizaciones de derechos humanos. Hablando de la juventud, digo, la lucha de las madres y las abuelas por esos jóvenes, por los 30.000 compañeros desaparecidos. Digo, no solamente bandera porque se han desaparecido, bandera por lo que hicieron. O sea, también tenemos que tener eso, ¿no? O sea, esa juventud que hoy parece que le hubiesen arrasado la cabeza, tiene la capacidad intrínseca en su genética de ser los 30.000 compañeros que dieron la vida también por un mundo mejor. Digo, como hoy le están dando por un mundo peor, la juventud maravillosa puede ser como los 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, o sea, no sé si es esperanzador o no, pero bueno, el mundo y la historia es así, es un péndulo, y nos tocó estar en un horrible momento del péndulo, pero bueno. Sí. Por eso no somos infinitos, si no veríamos todo. Igual, para mí el péndulo andaba más lento a nivel años. Porque, qué sé yo, en 50 años, no sé cuántas veces pasó por las malas y por las buenas. Es como que va mucho más a las malas que a las buenas, ahora que lo estoy reflexionando. No es un péndulo que va y viene. Música de por medio, pasamos algo de música y seguimos deliberando, delirando en este momento, que bueno, estamos acá como con esta intimidad que nos da el programa de poder estar compartiendo lo que nosotros pensamos, porque les comentamos a la audiencia que Esto no es producción. No, no, no. No, esto es estar como estar en nuestra casa, como esta es nuestra casa, y estar comentando lo que pasó, que es una elección bastante importante por todo lo que se jugó y lo va a seguir siendo por todo lo que viene. Entonces, bueno, es repensarlo entre todos nosotros, es ver todas las aristas que tiene. Lo hablamos fuera de... ya no me acuerdo si era fuera del aire o no, de las, que no es un... algo, un solo motivo, sino que es mucho más complejo el tema de por qué llegamos a estar donde estamos. Porque hay gente que te va a decir, esto es algo a nivel mundial, que se vuelve a la derecha. Pero bueno, nosotros acá en nuestro micromundo lo tenemos que ver porque no queremos volver a esto, ¿no? Un país, 14 millones de personas eligieron esto y lo han elegido por distintos motivos, no por uno solo, sino hay un montón de cosas. Y bueno, no olvidar que hay gente que no tiene para comer, bueno, es como un motivo importante para no querer seguir con un 140% de inflación. Y podríamos empezar así a enumerar un montón de cosas porque lo votamos a un Milei y a una negacionista. Es eso lo que estamos haciendo. Sí, igual yo no me voy a hacer cargo, ¿eh? Puedes decir, lo votamos. Hacete cargo vos si querés, yo no lo voté. Yo tampoco lo voté, que Rosanqui me luego que vos lo votaste, claro, hablo para... Sí, sí, es que está bien hablar así, porque te hace cargo de todo lo que creemos, pero no puedo. Bueno, vamos con música, vamos después con seguimos. Y un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos santo lo abrazaron en su caída y entre sahumerios de basura el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios con esos ojos tristes que me hablaban. No me mires así, Dios me ha hecho para caer Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Okay, somebody count it in, let's go. Here in some stranger's room. blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Volvemos acá al aire de un día. Seguimos arreglando este mundo, ¿no? Tan. Me llega un mensaje de Luciano Diz. ¡Ah, qué bien! Porque a mí también. ¡Qué bueno! A ver, ¿qué pasará con la obra pública, no? Se pregunta. Milei dijo que no había plata, que se hicieran cargo las municipalidades y comunes. Que no tienen la plata para las obras públicas. Digo, no tienen plata ni para pagarle a los empleados en blanco. Mal, encima, porque le pagan miseria y ni siquiera es en blanco. También ahí habría que ver qué posición van a tomar los intendentes, jefes comunales y demás, ¿no? Porque yo creo que si sacás la obra pública en lugares como este, lugares chicos o no tan grandes, los bolsones de desocupación que te van a quedar de fondo, la Feria de Rosa va a tener 700 millones de puestos en dos semanas. La Feria de Nono va a tener la fila de visitantes más larga del planeta. Digo, no. En lugares como este, que me imagino que en el interior del país debe haber muchos, no hay capacidad para absorber a todos esos trabajadores que, si no están en la obra pública, no están en ningún lado. Y si no están en ningún lado, están golpeando en la puerta de los municipios. Entonces, habrá que ver los jefes comunales de otros colores políticos en este nuevo armado qué posición toman. Sí, ya sí me imagino que así como va a ser con el tema de la obra pública, esto de que todo sea privado, la cesantía que va a crear, el hueco que se arma, me imagino que así también se refiere con el tema de educación-salud. O sea, que se hagan cargo, algo dijo ya al respecto, que se hagan cargo cada provincia, cada municipio de la educación. Educación. Entonces, y es lo que pasa en Chile. O sea, las comunas, obviamente que reciben más dinero, que pueden cobrar más, o sea. El tema de los impuestos son las que tienen, obviamente, más posibilidad de tener una mejor educación, un mejor servicio médico, que las comunas donde es una población mucho más careciente, ¿no? Que no hay tanto trabajo estable, que de gente. Entonces, ahí no hay dinero. Entonces, está la proporción, justamente va a ser eso, ¿no? Tengo, para administrar menos dinero, entonces, por ende, tengo menos para darte en salud y educación pública. Igual vos te estás olvidando un detalle que es fundamental. Nosotros estamos en Disney Córdoba. Ah. Esto acá no nos afecta a nosotros, porque es otro país, según Schiaretti, ¿no? El cordobesismo. El cordobesismo. Claro. Claro, ¿no? Acá es. Sí, viste que decía que en 35 años Milei decía que vamos a llegar a, no sé, Irlanda. Que ¿dónde sé Alemania. Alemania. ¿Dónde fueron los votos de Hacemos por Córdoba? Evidentemente fueron a Milei. Claramente, ¿no? Porque no varió, ¿no? El índice no varió, así que entendemos que ese 6-7 que tenía Schiaretti se fue para otro lado. ¿Por qué para otro lado? Porque a Schiaretti no lo habían invitado a Juntos por el Cambio, que hubo un quilombo con Juez, ¿te acordás? ¿Y dónde está Juntos por el Cambio? ¿Está con Milei? Entonces no sé si es para otro lado o el mismo lado. Pero los intendentes se pronunciaron al revés. Los intendentes de la zona que pertenecen a Hacemos por Córdoba se pronunciaron todos. Qué contento que estoy en vivir en la localidad de Las Calles. ¿Ah, sí? Claro. Y sí, pues el único lugar donde no ganó. Ah, cierto. Ahora sí, vamos a convertir la comuna de Las Calles, en una república independentista. Bien. Y todos van a ir a protestar a la comuna de. Sí, vamos a transformar en. Libre de libertarios. Libre de libertarios. La comuna libre de libertarios. Un abrazo a Mauro Piedro por toda tu gestión. Claro. Te queremos, Mauro. Te queremos, Mauro, te queremos. Sí. ¿Vos qué estabas diciendo? No me acuerdo eso. Yo no me acuerdo ni lo que me dije. Me siento que estoy en casa. Me siento demasiado en casa. Tenemos una columna sí, acá que está. Para, que sí. Quiero leerles esto. Que abren el retiro voluntario en Mercedes-Benz, en su planta de Virrey del Pino. ¿Retiro voluntario? El retiro voluntario. Mirá vos. Eso antes lo decían despido encubierto. Claro, obviamente. Ahora, ¿cómo lo dicen? Retiro voluntario. Bueno. Sí, sí. Tenemos columna, ¿no? Sí. Ahora, pero el voluntario no tenés que vos decir quiero. Bueno, pero lo sí. Te empujan. Pero es un retiro voluntario libertario. Claro. Sí, sí, obligatorio. Sí. Retiro claro, voluntario libertario obligatorio. Sí, sí, sí. Así que bueno. Hay veces que las cuestiones voluntarias quedan como medias. Claro, una poltergeist, gira, gira, están ahí. Vendría a ser algo así. Que una película. Que, sí, tremenda. Tremenda. Tremenda película. Sí, sí. No, es muy buena. Me viene la imagen de toda mi familia alrededor de la tele viéndola. Vivía todavía en Chile, estábamos los ocho así. Y es muy buena la peli. Sí. Igual habría que hacer el ejercicio y volverla a ver. Sí, sí, porque sí. A mí hay películas que me parecieron tremendas, no sé, Cementerio de Animales, de Stephen King. Y hace poco tuve la tremenda idea de verla. Y no. Y los efectos son tremendos, te querés morir. Decís, no puede ser que me haya parecido buenísimo esto. Ah, mira. Bueno, a mí me pasó hace mucho tiempo, yo aluciné con La Guerra de los Mundos, la original. Y después la vi más grande y veía los hilos de las cositas de los platos voladores con hilos. Pero nos estamos yendo. Pero es que me decían acordar, le digo a Gonza, él se queja que dice que en mis películas siempre mueren niños. Y no que mueren niños, no me quejo. Claro, y le digo, tiempo de gitano, le digo, la veríamos, pero es tan triste, tan inmensamente triste esa peli. Ese Gonza, estábamos hace 3 horas buscando una peli, la veamos, dice. Lo que nos reímos con la peli, pero mi recuerdo es algo tan triste, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que esta tristeza que tenemos el día de mañana, decíamos, no era pero para no mueren tanto. Niños. No mueren niños. No. La pasan mal. Claro. Pero no mueren. Bueno, es importante. Claro, pero vos mismo me dijiste, basta, sí. Tenemos columna, es lo que nos querés decir. Sí. Que no mueren niñas peli. En la columna. Sí, vamos a presentar la peli de... ¿La Paul. Peli? La peli. Ay, Dios. Estamos así. Si vas a tener una CV, el hospital todavía es público. Es ahora. Claro, ahora, este es mi momento. Ahora. Este es mi momento. Tenemos una semana, para tener algo. Bien, y bien. Si no, somos los más sanos del mundo. Está bien, bueno. Nuestra columna de economía y feminismo de Paula Graciela Escurra, en este momento la escuchamos. Vamos. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Un día, décima temporada. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Caminos porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy no voy a hablar de economía. Hoy voy a hablar de energías, de sentires y de otras cosas. Esta semana, por fin, terminó la temporada Escorpio. Semanita intensa si la subo. Semana de elecciones, de dimes, diretes y otras yerbas. Semana donde salieron los más oscuros fantasmas que creíamos enterrados. Pero los muertos que vos matáis gozan de buena salud, aparentemente. Ya hoy, empezando el modo Sagitario, más optimista, me lleva a mirar posibilidades

porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero. La voz más dulce de Sandra Mianovich. Radiofónico. En el éter radiofónico viajando, saludamos a nuestras redes amigas, FM Sierra Comechingana 107.9, en la localidad de San Pedro 88.5, Radio de Grito desde Los Hornillos. Muy bien, lo tuyo. Estoy haciendo un ejercicio que acabas de hacerlo, así todo más rápido. Sí. Claro, como eso que dicen. Sí. Todo es, salvo la provincia de Mendoza y Córdoba, ¿viste? Toda promoción válida para la provincia. Sí. Todo el país, excepto la provincia de Córdoba y Mendoza. Y son países aparte. ¿Te quedó duda vos que eran países aparte? Yo el domingo cuando les empezaba a mandar las mesas, Nono decía, pobre Dios mío. Yo que jodo con la República Independentista de Nono. Era la República Libertaria de Nono. Terrible. Creo que ninguna otra localidad fue tan abrumador. No sé, yo no estuve chequeando el resto de las mesas, pero por lo que estuve hablando, Rabona, Hornillos, algunos presidentes de mesa. Y en Minas fue también abundante. ¿Sí? Sí. No sé si no más que no. Porque ahora se borró todos los mensajes de la mesa, pero. La pero República ahí andaba. No libertaria de las calles acepta habitantes hasta el 15 de enero. Recibimos a todos con los brazos abiertos. Te hacemos un examen de conciencia previamente. ¿Le hacen el... ¿Cómo era el que le iban a hacer? ¿El psicológico? Sí. El psicológico. Psicotécnico. ¿Le hacen psicotécnico? Te hacemos psicotécnico y te hacemos un par de preguntas así capciosas. Si ves un quiz en la calle, ¿qué haces? ¿Lo pisás o no? Lo esquivo, listo, te aceptamos. Okay. Bueno, pero no dé las respuestas. No, esa es una pregunta trampa. Te hacemos el Rothschild. Bueno, saludo para Walter, para Cristian, Sole de Buenos Aires también ahí manda mensaje. Sí, saludos para Sor, que igual manda siempre sus felicitaciones, pero Pero, está re contento acá de verlo a Roger Waters. ¿Qué dijo Roger Waters? ¿Qué no dijo Roger Waters? Ah, lo tengo algo que dijo. ¿Tenemos preso a Roger Waters en la comisaría 1 de Núñez? Por hablar. No, dijo, los derechos humanos se deben respetar desde el río Jordán al Mediterráneo. Enorme y digno con sus 80 años a cuestas, Roger Waters, en respuesta a la justicia argentina que le prohibió hablar de Palestina. Gracias, Graciela Puebla, que ella colgó esto en el Face. Bien. Así que se las ingenió para poder decir algo, ¿no? Sí, igual es lamentable, ¿no? Que un artista de la talla Roger Waters y que la sí. DAIA lo condicione, perdón, un saludo a los amigos de la DAIA. Pero nos retrata de mucho, ¿no? Cuando los cantantes argentinos no podían hablar o tenían canciones prohibidas. Esto como que retrasa mucho. Avísote que todavía no asumió el presidente electo. O sea, sigue gobernando Alberto. Y dio tres golpes, ¿no? No. El último golpe, el de la puerta. Claro, ahí nos vamos a enterar, sí. Pobre Alberto y Dina. Pero ahora tiene la posibilidad de no firmar. Reivindicate, Alberto. Sí. La extradición a Facundo Yanesguala, ¿no? Alberto, si estás escuchando, no sí. Solo da tres golpes, tiranos un IFE para botar el parche un rato. Sí. Un IFE de la resistencia. Claro. Esto, yo no recuerdo lo que hablamos al aire y lo que hablamos fuera del aire, pero hablamos del tema de la conciencia, de la esto de la conciencia de clase que debe tener uno, ¿no? Ah, bien. Dejé aparte esto que me pareció interesante, que decía, no eres de clase media si dependes de tu trabajo para subsistir, eres de clase trabajadora. La primera derrota es que nos despojen de la conciencia de clases, ¿no? Y eso, ¿no? Creer que... algo que no lo sos, querido. Eso es cierto. Así que bueno, para tener en cuenta, tenemos que trabajar tanto en tantas cosas. Sí, yo pensaba recién con respecto a los mensajes de todos aquellos que nos están escuchando, quiero creer, esto también lo charlamos afuera, no es una garantía 100% que quien esté escuchando comparta nuestras posiciones, pero sospechamos que son afines. Y los abrazamos, ¿no? O sea, nos abrazamos fuerte, nos agarramos así como el violinista en el Titanic. Como el violinista del Colón. Ah, no, era trompetista. Es un ejercicio muy interesante leer la nota que sacó La Nación con respecto a lo del violinista. Hagan el ejercicio. Es muy interesante. Porque cuando todos leen que el violinista se pone a tocar la marcha peronista y... trompetista. En realidad fue un violinista. O sea, ¿violinista fue? Sí, creo que sí. Ah. Fueron los dos, me parece. La Nación buscó la forma de darle vuelta. Y en realidad lo que quiso hacer ese violinista, que no es peronista, porque para La Nación un violinista no puede ser peronista, fue que quiso mostrar lo absurdo de lo que se está viviendo. Entonces tocó la marcha en función de poder mostrar lo absurdo del hecho violento que se estaba viviendo en la cuna de la cultura que es el Teatro Colón. Lean la UGE porque... en un sentido metafórico sobre la vida consciente de las personas. Sí, no. Tremendo. Tremendo la cantidad de piruetas que tiene que dar ese periodista, que no lo voy a mencionar, no porque no me alcance el coraje, sino porque no lo recuerdo, para decir eso que dijo o dejarlo entrever, que es tremendo. Lo salvó la mala memoria. Sí, por suerte no le da gracia. Pero estoy tratando algo que puse justamente esto, o sea, que como alguien con ese nivel de cultura va a ser peronista, ¿no? Yo tuve comentarios en un post justamente que puse que decía, andá y decirle bruto come polenta al trompetista titular del Colón, ¿no? De hecho, en La Nación Más creo que el titular era Milei ovacionado en el Colón. Sí. La posverdad, chicos. Sí, la posverdad. No es otra cosa. O sea, ¿cómo van tergiversando todo? Era un ejercicio de titular, una guerra de titulares, ver cómo titulaba Página 12, Infobae, cómo se iba diluyendo, ¿no? Era media, no sé, Clarín era un sector lo abucheó, pero otro sector muy grande lo ovacionó. Pero bueno, yo creo que hay que irse. Sí. Por este rato, hasta el próximo miércoles, no es que nos vamos a ir y a vivir a otro lado y que no. Sí. Yo con juego todos nuestros compañeros. Para conectar con esto último estamos diciendo, digo, una de las en esta consigna de privados, públicos, o privados y demás, y colectivos, espacios colectivos, es claro que estos espacios, y hago así, sobre la mesa de Radio Tinku, va a haber que sostenerlos a muerte. Como la última, como la anteúltima trinchera, creo que la trinchera última es la casa, o el hogar, o las casas, como nos gusta decir acá, que sería nuestra casa con los nuestros y los nuestros. Pero estos espacios comunitarios son, sobre todo una radio, un medio de comunicación, es importantísimo sostenerlos porque creo que la guerra mediática que se va a venir ahora va a ser feroz. Sí, van a querer vender que. Este tipo de cosas, que en realidad el. Qué el bueno músico, para, claro. Qué bueno para nosotros tener 6 meses de un ajuste feroz y que de 40 millones se mueran 30 y está bien, es parte de. Hasta que las cuentas estén equilibradas, está bien que un montón de gente caiga en la pobreza y no está bien. No. No. Pero bueno, es eso, es la tarea como de estos espacios de trabajar mucho, no para imponer una idea, ¿no? Nosotros tenemos una. Pero bueno, es el ejercicio de la memoria. De, a ver, yo te estoy diciendo esto, vos andá y chequealo en otro lado. Sí. Fíjate, ¿es cierto lo que estoy yo comentando? La noticia que acabo de levantar, ya sea de La Nación, del Página 12, de quien sea. ¿Es cierto? O sea, no se trata de imponer nuestras ideas. Nosotros, bueno, obviamente que defendemos nuestras ideas porque creemos en ellas, ¿no? Nos cuesta entender del otro lado ese odio tan exacerbado y la negación de la historia. Entonces eso es tratar de que, bueno, incentivar a que leamos, investiguemos qué pasó, por qué estamos tan espantados con que tengamos una vicepresidenta negacionista, ¿no? Es eso. Bueno, qué agregar. Como siempre, esta radio, y en esta época que se viene más que nunca, van a tener abiertos los micrófonos cualquier conciudadano de cualquier lugar del Valle y del país, para decirnos qué está pasando, para decirnos cómo la están pasando, y no importa quién votó, siempre vamos a estar de este lado, y cuando gente que hoy piensa que no está, se dé cuenta que de qué lado está, bueno, ahí estaremos. La libertad es nuestra y nos pertenece, tanto el concepto como la palabra. Muy bien, reivindicar las palabras. No nos alcanzó con que tratar de difundir la historia, pero bueno, una vez más nos tiene que alcanzar con lo que nos enseñaron nuestras abuelas. Y acá nadie se rinde, todos seguimos de pie, así que bueno, esto fue Un Día.